próximamente en la órbita de Endor. Se acerca el invierno. No te pierdas los especiales de Juego de Tronos, la serie de HBO.